tendencia musical. Para las antenas, y entérate de lo que pasa con tus artistas favoritos. Esto es Info Music. Oscar Isaac podría ser Moon Knight. El actor de la nueva trilogía de Star Wars estaría negociando para dar vida al personaje en la serie de Marvel Studios. Aparentemente, el acuerdo aún no está sellado. Sin embargo, si todo llega a buen puerto, el intérprete encarnaría a Mark Spector. Info Music. Soy Brittany Espinosa. Si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a fmok.cl. Info Music. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.